Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana. Amor, si vamos a emprender, tenemos que hacerlo bien. Sí, pues la confianza y seguridad son claves. Y ojo, que ya todo es digital, ¿eh? Ah, pero tengo eso solucionado. Mira, googlea eCert Chile. Oye, mira, acá está todo lo que necesitamos. Y súper rápida la gestión. Ya compré nuestra certificación digital al... ¡Te pasaste! Así habla una empresaria, vos. Mira, nuestra... Ingresa a www.ecertchile.cl y encuentra las mejores soluciones digitales para tu empresa hoy mismo. eCert Chile. Sí, llegó esa época del año. La tan temida época del amigo secreto, donde no sabes si recibirás nuevamente sus inciensos aroma pachulí que tanta alegría te dan. Te tocó tu cuñada y no tienes claro si todavía le gustan las cosas de macramé o ahora le dio por la vajilla china. Lo único que sí sabes es que no quieres más regalos típicos. Y en Rotary Kraus lo sabemos. Por eso te invitamos a conocer lo último en anteojos de sol para que esta Navidad sea el inicio de un año renovado de la forma que te gusta, con estilo y glamour. Ven a nuestras tiendas o ingresa a www.rk.cl y descubre toda nuestra colección desde 9.990 pesos en miles de marcas. Rotary Kraus. Regala estilo. Regala Navidad. Adelantamos la temporada de terrazas y buenas conversaciones. Seguimos en Oasis, al calor de las buenas melodías. 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia en el 102.1 Oasis FM. Sí, sí, yo creo. Creo que sí. Pero déjame, por favor. Mucho mejor así, po. Me llega en el reflejo del acrílico de seguridad, me llega el reflejo de la televisión. Mira, finalmente una utilidad para esa tontera. Acumula millas Latam Pass en ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Ban Chile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Ya estamos como Tatú gritando: ¡El avión! ¡El avión! Llegó el avión que llegó para quedarse. Y llegó para quedarse. Esto, por lo menos, hasta 10.000 vacunas. Le ha servido de publicidad a esta empresa que hace envíos en todas partes del mundo, porque ha aparecido todo el rato sus logos. Es una empresa de amarilla. Y sí, que, con letras rojas. Con letras rojas. Y que tiene a toda la prensa en este momento el aeropuerto nacional de Nacional y mundial. Y toda la prensa mundial, porque es lo más divertido que llega el avión, que un avión de que no es que trae exclusivamente eso, sino que viene gente. Es un avión comercial. Comercial, de carga, ¿no? Entonces, todas las cámaras tomando las cajas que salían. Esta es. Y salen no N era. Cajas. Esta es. Y yo me acordé de las veces que uno ha estado ahí en la cinta transportadora y tu maleta no sale y hay que ir a alegar. Imagínate. ¡El avión! Imagínate después el presidente con el ministro de salud yendo a decir: hoy no llegó nuestra maleta. Ese momento es como súper tenso, porque uno dice: ya, se perdió mi maleta. ¿Qué hago? ¿A quién la legó? ¿Cómo me encrespo las pestañas? Eso, cuando vas para allá. Claro. Sí, pues es más terrible que cuando vienes de vuelta, pero ahí de vuelta dice: y los regalos que compré, se perdieron todos. Pero acá ya llegaron. Llegaron, ya se ve. Sí, está la empresa. Vamos a estar contando detalles de este operativo, porque es información en vivo. Es un momento histórico. Histórico, porque son las primeras vacunas. Sí. Es verdad. Adelante, Marcelo. Es el comienzo. Bueno, y justamente de eso trata nuestra encuesta del día de hoy. Porque llegan las vacunas, las primeras, y a todos nos despiertan cierta emoción esta situación. Así es. ¿Cuál es la principal emoción que te despierta la noticia de llegar a la vacuna? Las alternativas son esperanza. ¿Te inspiraste en la canción Color Esperanza? Sí. escepticismo, alegría, eso por el Circo de Soleil, y indiferencia. Oh. Ya, ¿qué es lo que primero te despierta esta llegada de vacunas a nuestro país? Ya están aquí los titulares del día. Llegaron las primeras 10.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en un avión proveniente desde Bélgica. Estas dosis serán recibidas por el presidente Sebastián Piñera. Informe epidemiológico indica que 38 comunas del país tienen sobre 100 casos activos. Puerto Montt, Los Ángeles y Punta Arenas se mantienen como los municipios con más contagios a nivel nacional. Murió hombre de 60 años tras segunda balacera ocurrida en la comuna de Maipú. La víctima recibió una bala por rebote, luego de que un sujeto disparara en medio de una riña en una feria navideña. La sala del Senado posterga para este jueves, 24 de diciembre, la votación del proyecto de reajuste al sector público. Y con esto termino. La Universidad de Chile y la Universidad Católica empataron sin goles en el clásico estudiantil 191 jugado en el Estadio Nacional. Oye, y déjame, por favor, una sola noticia que me llama mucho la atención. Viste que contrató el fútbol chileno a un experto, una persona que estuvo trabajando en Europa, para que saque a cargo como en términos globales del proceso de selecciones. Y el tipo se llama Francis Gagigao. Es como pariente de Guru. Guru. Se llama Gagigao. Gagigan Gagao. Gagigagaguga. Ya, bienvenido, Gagigao. Ya, en estos momentos están mostrando en televisión las imágenes en vivo del traslado de la vacuna de esta. Era como una caja grande, ¿cierto? Claro. Que estábamos viendo acá con Marcelo. Una especie de container. Container. Mini container. Pero entiendo, no hay como un discurso y cosas. Mira, lo que me llama la atención, está anunciado, a ver, seamos sinceros, está anunciado. Ustedes saben que cuando el presidente tiene actividades públicas, se sabe. Eso se informa a los medios de comunicación. Radio Oasis tiene acceso a esa información. No, y claro, la información oficial decía que las vacunas llegaban a las 6 de la mañana. Finalmente eso ocurrió cerca de las 7 de la mañana. Y decía que las vacunas las iban a recibir el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Salud Enrique París, además del ministro de Ciencias Andrés Kubb y el canciller Andrés Salamán. ¿Es necesario? Porque es un hecho histórico, Marcelo. Bueno, y va, me imagino, a haber un discurso donde se va a decir... Exactamente. Yo pensé que eso iba a ocurrir apenas se bajaban las vacunas y que iba a ser en el mismo... No. En el mismo, en la misma, con el avión ahí. Por pavo, en este rato, la temperatura las va a echar a perder. No, ahí van, mira, desde el avión están trasladándose, escoltado por unas motocicletas, va el auto de esta compañía que lleva las vacunas y descoltándolo de quién. Si nadie va por la pista. Porque esta información, o sea, es... ¿Quién se va a interponer en ese momento ahí? Mira. Uno no sabe, Marcelo. Puede aparecer alguien. Uno no sabe. Bueno, información, en este caso, es un container. Como dices tú, sensible, que trae algo muy valioso. Viene con hielo seco. A mí el hielo seco me trae recuerdos de la juventud cuando... ¿El frappé? Se hacían... Tú que ubicas el hielo seco, que es mucho más frío que el hielo húmedo. Es el que habitualmente conocemos. No sé lo que estaba hablando. Yo y eso en, lo conozco. En las fiestas antes te conseguí un hielo seco, que era el que ocupaban en los locales para tenerlo helado y todo. Te compráis un pedazo de hielo seco, metíais en un balde de agua, le metíis el hielo seco y salía vapor. Yo eso estoy pensando. Vapor, salía. Salía vapor y era como estar en un videoclip de rock. Mira. Entonces, esto viene con hielo seco. Pero mira, lo están llevando, no sé para dónde. Transmisión igual como cuando la selección chilena se traslada de Pinto Durán para otro lado. Iban a llevarlo al sector donde va a ser el discurso. En la comuna de Macul, tengo entendido. Ayer el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, por si no sabían que existe ese cargo, que se llama Rodrigo Yáñez, decía que no va a entregar detalles específicos de la ruta, de las características de la ruta de la ruta de la dosis. De la seda. Porque era justamente lo que estábamos conversando, información sensible para esta operación, pero detalló que estas vacunas duran 6 meses en ultracongelación, es decir, a menos, a 70 grados bajo cero. Ay, yo tengo unos pedazos de pan guardados hace tiempo. No, por si no. Acá me viene el hambre. Una vez que la vacuna se descongela, ese proceso de descongelamiento dura 4 horas. Y eso se va a hacer hoy porque la idea es iniciar la vacunación hoy. Y la lógica, 4 horas. La lógica indica, porque son 12 dosis por persona, que se vacunen 10.000 personas con estas 10.000, y como las otras llegan en una semana más, 2 semanas más, ahí claro, se hace la segunda dosis. Claro, para no tener que guardarlas. Claro. Una vez descongelada la vacuna, la dosis, insisto, proceso de descongelamiento que dura 4 horas, ya descongelada dura 5 días en un refrigerador normal. Entre 2 y 8 grados. Ese dato importante, porque todo el mundo pensaba que apenas... Es un plazo razonable. Apenas bajan, se pierden. Y no, 5 días pueden estar en un refrigerador normal. Perfecto. O sea, que entonces, andar con un cooler. Como les digo, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales decía que efectivamente este era un plazo razonable para poder entonces... Inocular. Vacunar a toda la población. Dice entonces, es un tema de moverlas, pero la verdad, más allá del esfuerzo adicional, es algo perfectamente manejable por nuestro personal sanitario. Ahora, se supone que esta vacuna hoy día mismo empiezan a inocularse. Exactamente. Repito la información. ¿A quién? Repito la información. Se descongela la vacuna, dura 4 horas ese proceso de descongelamiento, es decir, se quemó la cuenta. Ah, no se pone congelada, porque no, claro, te congelan las venas. No, claro. No te entra, Mr. digamos. Freeze. El claro. ¿Cómo se llama? A no ser que sea Schwarzenegger. ¿Cómo se dice? No te entra el medicamento. La vacuna. En este caso el soluble. No, bueno. Oye, el viaje es largo, pero mira, han recorrido kilómetros y kilómetros con la cuestión. Pero si tiene que llegar al Estadio Nacional. No, si nos va al Estadio Nacional también. ¿Y por qué está el Estadio Nacional ahí? No entiendo, tiene una imagen del Estadio Nacional, me imagino, porque el pilucho va a ser el primer vacunado. No, yo creo que ¿dónde queda el grupo 10? Tú como periodista, porque dicen que en el grupo 10. Nunca he ido al grupo 10 de la FARC. Y el grupo 10 está al lado de las pistas de pasajeros, y ahí es donde está instalado el podio. Ahí, mira, ahí llegó el presidente, y podemos aplaudir porque va con mascarilla. Perfecto. Va con la mascarilla puesta en forma correcta, lo podemos asegurar en este momento. Pío, perdón, ayer el presidente. Entonces ahí vemos en la imagen, se suma el ministro del Interior, va, ¿o no? Va a París, que es fácil de visualizar, va Paula Daza, la veo. Va otra señorita, que parece que es una enfermera. Es Catherine Martell, ¿o no? O sea, lamentablemente. Según Master Rodri, dice que de aquí se va al Estadio Nacional y de ahí al centro de distribución. ¿Y para qué va a pasar al Estadio Nacional? Por el pilucho, pues, hombre. Lógico, al pilucho. Realmente podría ser como una cosa simbólica con el pilucho. Listo, ahí está llegando ya. De estar ahí, oye. En el lugar de sí, la noticia. Sí, yo les hubiese hecho una transmisión. Pero increíble. ¿Qué te digo? Y pregunta al presidente. Presidente, acá de Radio Oasis. Claro. Acá, Radio Oasis. Acá está el Oasis, ¿qué dijo? Ya, hagamos como que yo te doy el pase. Adelante, la periodista de Radio Oasis, que haga la pregunta. No, qué fome. Así no. Hagámoslo de verdad. Ya, entonces. Dame el pase. Ah, desde vamos la radio. A hacer como que yo estoy allá. Ya. Desde el lugar de los hechos, desde el grupo 10, ahí se encuentra nuestra periodista enviada especial, Carla Martínez Apablaza. ¿Qué está pasando, Carla? Hola, Marcelo. Hola. Muy buenos días. ¿Hace frío? Bastante frío, fíjate. Ya. ¿Neblina? Porque siempre hay neblina. No, no hay neblina. Lo que sí hay es muchas autoridades, ya. Mucha expectación, muchos medios de comunicación. Estamos apostados acá esperando a que el presidente de la República dé las primeras declaraciones, porque ya llegaron las 10.000 dosis de la vacuna Pfizer, que fue la primera que Oye, se autorizó. Carla, desde allá, que estoy viendo imágenes. En realidad es un furgón tan chico, las 10.000 vacunas no es nada, no es nada. Bueno, porque no lees, son dosis pequeñas. ¿El helicóptero que está ahí para qué es? Me pillaste, la verdad. Mira, que... la periodista honesta, no tengo idea. Me imagino que es Carla inventa. Para el traslado. Claro, de ahí se sube el helicóptero parte. Lo que pasa es que era una pequeña broma que quería hacer. Ah, muy bien. De ahí se va en helicóptero al Estadio Nacional. Al Estadio Nacional. Se vacuna el pilucho y de ahí se va... No, porque hay que descongelarlas primero, si vienen congeladas. ¿Tú te comes el pollo congelado? Esto es lo mismo. Ah, lo mismo. Hay que dejarla en la noche en el... En la parte baja. En la parte... en la primera etapa. Mira, ahí están abriendo. ¡Va a salir! ¡Va a salir! Salieron monstruos. Ya, ahí va a salir, se ve entonces a la puerta. Es una caja como si tú hubieras comprado una lavadora. No, 12 vinos. No. O sea, es que yo al tiro esas cajas me traen ese recuerdo. No, mira, son dos cajas. Dos cajitas. Dos cajitas que son muy tecnológicas porque vienen al frío máximo. Imagínate el nerviosismo. No, que no se le caiga. El nerviosismo de esas dos personas que no se les caiga la caja. Sacaron la caja. Mira, parece que son pesadas porque una caja la llevan entre dos personas. Claro, y ahí la están trasladando inmediatamente al helicóptero de carabineros. Perfecto, que la mira. Se sube la caja. Se sube la caja. Se acomoda la caja. Y que le pongan los cinturones de seguridad a la caja. Se queda la caja sola al interior. Sola, pero es una caja, son tres. O sea, es que este relato, no es porque lo estemos haciendo nosotros, pero este relato único. Nadie tiene lo mismo. Mira, cámbiense ahora, de esas radios. Se acerca el presidente, que no, aléjenlo. Sí, el presidente se acerca al helicóptero y mira la caja. Mira la caja con ojos, podemos decirlo, emocionados. Y con la mascarilla puesta, y con importante. La impoluta. Ya. La caja la movieron unos centímetros. Son dos cajas. Ya, entonces ya están adentro las dos cajas. Se saluda al presidente con los señores que subieron las cajas. No, de verdad, esto que tienen que pagar. Porque la publicidad que han hecho todos los empleados de esta que empresa, nosotros no vamos a decir. No la vamos a decir porque no nos han pagado. Si nos pagan, decimos. Ya. Invitamos entonces, a la. Está el ministro del Interior, pues, ¿viste? Está el ministro del Interior, que no lo identifiqué con mascarilla. Se retiran las autoridades después de mirar las cajas y al comprobar de que son cajas, efectivamente. Comienzan a caminar. Son dos cajas. Muy lentamente, se toman su tiempo. Están haciendo una zoom. Un zoom a las. El código de barra de las. Mira, el zorro está hasta. Hay un camarógrafo que es igual al zorro. Listo, ahora entonces, presidente, manos atrás. ¿Quién es la que está de negro? Es Catherine Martorell. Es Catherine Martorell. Vaya, a parar las balaceras. Oye, mejor. La media etiqueta de la caja. Es muchos datos. EK4241. Es el que llegó. Ya. Entonces. Y ahora parece que están empezando a rezar. No, yo, claro, van a. Se van a tomar de las manos. Porque claro, el helicóptero tiene que emprender vuelo. Al tiro, claro, no se puede quedar ahí. Se subieron unas personas, están ahí las cajas. PDI. Las vemos, están ahí. Está Fuerza Aérea, Carabinero y PDI unidos por Chile. Todo Chile une a Chile. Vacúnate por Chile. Ya. Esos son todos los eslogans. Sigamos con las noticias, vamos a estar atentos cómo evoluciona esta información. Les vamos a estar contando cuando llegue el helicóptero, las vacunas, en fin. Mientras tanto, les cuento que según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud publicado la tarde de ayer, sobre nuevas cifras con respecto a la pandemia del coronavirus, las comunas de Puerto Montt, Los Ángeles y Punta Arenas están liderando el listado de las comunas con mayor cantidad de contagio. 38 comunas de nuestro país en este momento están superando los 100 casos activos. Ya. Yeah. Que eso quiere decir la gente que puede contagiar el virus. Son 100, ¿ya? Yeah. Así que relevante eso. Por otro lado, ayer se mantiene estable, por así decirlo, aunque con un pequeño aumento, creo yo, 1.726 nuevos casos de COVID-19, 11 fallecidos, pacientes COVID en UCI, sube a 694. Pero puede ser porque ayer escuché, a ver, no sé si tú has escuchado lo mismo, de que esta no es nueva, no es una segunda ola, sino que parece como que la marea subió nomás, pero como sea, que es menos virulenta, no sé si es la palabra. Tratemos de ocuparlo. De que hay menos letalidad. Claro, pues, o sea, como que perdió fuerza el bicharraco. No, no digas eso, Marcelo, porque nos puede caer en la cara. Es verdad. Sí, no lo digas así. Oye. Te lo pido, por favor. No, pero efectivamente, si uno revisa las cifras, la cantidad de fallecidos es menor. Es menor, o sea, es menor. En ayer algún momento, 11 fallecidos. A igual número de contagiados, había más número de fallecidos. Que puede ser que también, como nos decía alguna vez el doctor, ya hemos hablado con tantos doctores, se me olvida, se ha, ¿cómo se llama? Mejorado y han aprendido mucho los expertos a cómo tratar los distintos casos, entonces se producen menos fallecidos. Lo dijo el doctor Ugarte. Ugarte. Mira, el helicóptero está en este momento echando a andar sus aspas, que es la palabra, aspas, que tiene, tú sabes, un rotor, Ya. Atrás. Entonces, en la esta cola, es la parte donde la autoridad se le empieza como a mover el pelo. Se le va a echar a chasconear todo. Ucha. Martorell es la única señora. Ah, no, está Paula Daza. Paula Daza, pero Paula Daza tiene el pelo cortito, entonces pero no igual. Ahí está. Mira. Este es el sonido. Perfecto, ese lobo del aire. Y todos comienzan a mirar el helicóptero. Y va a empezar a subir. ¡Qué increíble! ¡Se eleva! ¿Quién lo iba a decir? Toma aire. Mira, ahí le está explicando. Mira, Alaman le explica al presidente: este es un helicóptero. ¿Cachai? Sí, están hablando. Este es un helicóptero de carabineros. Deberíamos hacer el doblaje. Oye, estos se los compramos la semana pasada, pues son nuevos, los pintamos, y ahí están. Oye, no tienen nada que hablar si esa gente no se lleva bien. No, si se llevan bien. ¿Tú decís que son amigos todos? Amigo, así como la palabra amigo. Ya, pues no se quiere elevar el helicóptero, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el grupo 10 del aeropuerto. Esta parte es la peor porque es donde los periodistas o la persona que esté. Tienen que rellenar. Hay que rellenar. El helicóptero se mantiene cada vez más velocidad de los rotores y en cualquier segundo. Ah, que hay una persona todavía caminando alrededor. Se le iba a cortar la cabeza. ¿Tú sabes la historia trágica que hay en torno a este tipo de situaciones? En. Big Morrow, un actor muy importante filmando una película, le cortó la cabeza. ¿Qué? Un helicóptero. ¿Te acordás de un periodista chileno? También le pasó eso, que el rotor. Ahora, este es muy alto. Tendría que estar como. Porque cuando están en un cerro en declive, es fácil, pues te pilla más arriba. Bueno, no se quiere elevar, seguimos rellenando la información. ¿Otra cosa que digas por mensaje? Relacionada al COVID, yo creo que lo dejamos sería hasta todo. Lo dejamos hasta acá. 279 ventiladores disponibles en el país. Ya, pocas. Hasta el momento poco, pero recordemos que por lo se menos pueden reconstituir. Las autoridades de salud han dicho que están preparados para una eventual segunda ola y si eso efectivamente requiere más ventiladores, se puede. Se conseguirá. Se puede conseguir. Siguiente noticia, fíjate que se repite la misma situación. Ayer a esta misma hora estábamos comentando esta noticia. Ahora una persona, un hombre de 60 años, murió en una nueva balacera. En otra balacera en la comuna de Maipú, que fue ayer. Y en Maipú también. Y balacera, sí. ¿A propósito de qué? Una riña. Una pelea que terminó en que sacaron pistola, Persona fallecida, hombre de 60 años, que le llega el impacto de bala de rebote, dice el informe oficial. Oye, el presidente le pegó un palo a los legisladores. Sí, pues dice que apure la ley de seguridad. Ley de armas, parece que la gente. Es que son varias cosas que están dentro de un PAC, por así decirlo, de iniciativas que tienen que ver con la seguridad pública, porque claro, se ha producido toda una discusión respecto a la seguridad, a hechos de violencia o de, ¿cómo se dice?, de cómo han cambiado los delitos, sí, que no ha habido una suficiente modernización de las policías para poder enfrentar ese tipo de delitos. Probablemente la lógica indica que los parlamentarios al revés le dijeron que la culpa es del Ejecutivo. No, y también ayer el director de la PDI dio le echó una a la migración, apuntó directamente no te puedo creer. A los colombianos que han llegado a nuestro país y confirma que efectivamente hay una, dice él, una relación que son secos para entre comienza para este tema. Mira, el avión avanzar. Avanza como si fuese un avión. No sabía que un helicóptero podía partir ahí mismo. Ya va. Pero ya en va. Vez de eso se fue a la pista y desde ahí, te cachai, ahí le sale una ala, porque se fue para otro lado y va a despegar desde otro sector para no, yo creo que es para no chasconear a la autoridad. Ahí ya, se elevó. Se fue. Se elevó. Entonces invitamos a los santiaguinos a salir y mirar, es un helicóptero verde, oscuro, con un poco de verde claro. Oye, se ve un poco emocionado el presidente. Está emocionado. Lo muestran en primer plano. Ahí vamos a interrumpir un poco, Marco, la programación especial que tenemos. ¿Qué es eso? Nano. Esta vez no te lo podemos perdonar porque viniste con los lentes. Esto podía pasar ayer que estaba sin lentes, pero hoy no. Eso, digámoslo, transparentemos, es una grabación que tenemos hecha para caso en que nosotros no estamos acá y hay una emergencia. Pero mostrar el backstage de la radio, Nano, a esta altura. Hay gente que por interno nos está pidiendo que cantemos el himno nacional. Yo considero que amerita. Pero la cuarta estrofa, una que nadie nunca ha escuchado. Ya, va a hablar el presidente. El presidente con atención. Una mira, una nueva frase se llama Yo me cuido. Yo me acuno. Vacuno. Vacuno con la B. Pero qué buena, la B dos dedos, pero si uno saca eso, ya. Es yo me acuno. Muy buenos días. Un momento de mucha alegría, de mucha emoción. Viste si está emocionado. Ver a ese helicóptero que lleva una esperanza. Esperanza. La verdad es que mucha gente ha trabajado mucho durante mucho tiempo para poder asegurarles a nuestros compatriotas que vamos a tener una vacuna segura y eficaz y oportuna. El plan de vacunación parte hoy día. Perfecto. Ya, se va a vacunar, lo confirma. En primer lugar, al personal de salud sanitario que ha estado en la primera línea en las unidades de tratamiento intensivo. Insensibles. Cuidando a los enfermos críticos. Córtala. Y vamos a partir hoy día con estas primeras 10.000 dosis. Con el personal de salud de los hospitales metropolitanos, la Posta Central y el Hospital San José. ¿Viste? Está el Hospital Mañana San José. Vamos a ir a las regiones. ¿Ya? Y vamos a partir por las regiones que se han visto más afectadas. La Araucanía, la región del Biobío, la región de Magallanes. Del Pilucho. Pero esto es el comienzo. No. Porque el plan para el cual hemos trabajado y han colaborado muchas personas contempla vacunar está bien. Primer lugar a todas las personas que están en situaciones de riesgo, partiendo por el personal de salud, las personas que están desplegadas en la lucha contra el coronavirus, los adultos mayores, los enfermos crónicos. Nuestra intención es vacunar a 5 millones de personas de este grupo crítico durante el primer trimestre. Primer trimestre. Y después, enero, febrero, marzo. Continuar con el resto de la población. Y nuestra intención es llegar a vacunar al grueso de los 15 millones de personas que componen la población objetivo, que es más o menos el 80% de nuestros compatriotas. Este va a ser un proceso difícil. Pero está sacando un parte al gallo que... Este año ha sido un año muy difícil. Hemos tenido que enfrentar la adversidad en forma permanente, partiendo por la ola de violencia del año pasado, la pandemia del coronavirus, la recesión de la economía mundial. Pero los chilenos hemos demostrado la calidad de la madera de la cual estamos hechos. Y hemos enfrentado estas adversidades con coraje, con resiliencia, con unidad. Yo quiero decirle a todos mis compatriotas que la vacuna es voluntaria y es gratuita. Y por tanto la va a proveer el Estado. Porque siempre en estos tiempos difíciles hay personas que quieren aprovecharse de los demás. Y por eso la vacuna la va a recibir. Esto va para ti, en forma que estás gratuita. Escuchando. Usted va a tomar la decisión en forma voluntaria. Personal. Pero le podemos decir que esta vacuna es segura y eficaz. Por ejemplo, la vacuna Pfizer-BioNTech, con la cual estamos iniciando el proceso de vacunación, ya fue aprobada por la agencia de Estados Unidos, la Food and Drug Administration. ¡Wow! Ya fue aprobada. Yes. Por tanto, es segura, es eficaz. Yo llamo a todos mis compatriotas a vacunarse con tranquilidad, con seguridad y con por supuesto que el hecho que llegó la vacuna por fin, la vacuna no significa llega, que se termine la pandemia. Falta y música. Por eso vamos a tener que seguir conviviendo y vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus por muchos meses más. Y por no, eso no pido, dijo nada, no, yo me seguía a sorprender. Iba a decir que quería que llorara. El primer vacunado será. Y tira un nombre. Es la esperanza que nos inunda en este día de alegría y holgorio. Ya, vamos a estar atentos a ver si hay alguna novedad en ¿alguna este novedad? Discurso que todavía está pronunciando. Pero yo creo que eso es, esa es la nueva campaña, el podio, yo me vacuno. Yo me vacuno es el llamado del Plan Nacional de Vacunación COVID-19 que comienza el día el de hoy. El rostro debería ser el diputado Fuensalida, Gonzalo Fuensalida. Claro. Yo me vacuno. Me di cuenta. Amiga, date cuenta. Date cuenta. Mira que ahorita la toma con el sol. Ah, la cambié. Es que la luz de la mañana, del amanecer, es muy buena. Muy bonita, para hacer tomas así emotivas. Mira que ha manoseado la mascarilla. Ya. Tiene un problema. Ya. ¿Vamos? Perfecto, entonces vamos después de este momento de alegría y esperanza. Ahora a hablar otra persona. Ah, no, preguntas. Ahí es donde debería haber sido tú. Ahí, la señorita de Oasis. Del Oasis. Pregunta, hazle la pregunta. Presidente. Esa corbata es nueva. Que Dios nos ha regalado. Muchas gracias. ¡Oh! Llegamos tarde, lamentablemente. ¿Qué pregunta habrá sido? Dijo Dios. ¿Dios tuvo que ver con esto?

Alocución, punto de prensa, alocución. Ayúdame. De la alocución. Por algo estamos dos personas haciendo el programa. Ayúdame. El comienzo de lo que dijo. Ya, pero del dijo discurso. Que en el fondo hoy empieza la vacunación en la región metropolitana. Obviamente hay que esperar este proceso de descongelamiento. Va a partir en gente del hospital, funcionarios del hospital San José. Y mañana ya partiría un número de vacunas a la región de la Araucanía, dijo el presidente Piñera. Y que la idea es que en el primer trimestre 5 millones de personas ya estén vacunadas. Eso es enero, febrero, marzo. Exactamente. Se supone que la próxima semana llegan las segundas 10.000 de este primer cargamento de 20.000. Vamos, yo creo que cada dos semanas vamos a estar recibiendo vacunas. Claro, ya nos hacen noticias. Se retira el presidente, mira, con el sol asomándose en sus cabezas, muy bonita la toma. Y bueno, se acabó la transmisión. Encuesta. Sería todo. Hoy día estamos preguntando justamente por la llegada de estas primeras vacunas contra el COVID-19. ¿Qué emoción te despierta esta noticia? Las alternativas son esperanza, o escepticismo, o alegría, o indiferencia. Oh. En realidad, esto no es Plaza Italia, el Bustamante. ¿Cómo? Termina. Es así. Esperanza, escepticismo, alegría, indiferencia. Ay. Ya. Oye, traje de todo un poco, cosas muy simples, fáciles de responder. Atención con la primera pregunta. A propósito que estamos viviendo este momento histórico, ¿qué pasó? Murió Sandy, de Sandy Papo. Sí, pues murió ayer, 48 años. No tenía idea. Yo hoy día me voy a pegar un bailecito en homenaje. ¿Cuál es la canción principal de...? Esa podría ser una pregunta. ¿Viste? Te faltan más preguntas del mundo. El taqui-taqui. ¿Esa es la más conocida de Sandy Papo? No sé, es que se me... Hay un... Este es Sandy Papo. ¿Y esto cómo se llama esta música? Electrocumbia. Sandinista. No sé. Sandy Papo. Pero esto es como mis primeros malones. Homenaje a Sandy. Y a Papo. Que los dos ahora están en el cielo juntos. Papo se había vuelto hace tiempo ya. Sí. Buena la fiesta aquí. Se fue, los 90. Oye, pero ya, esta primera pregunta tiene que ver justamente con la vacuna Pfizer, que son las primeras que acaban de llegar a nuestro país. Estuve averiguando, fui a la biblioteca, a leer artículos. Ya. Oye, me encontré con varias sorpresas de Pfizer. ¿Qué famoso medicamento hizo Pfizer en 1998? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El Viagra. O también conocido como Levanta Muertos. Fíjate que no sé cómo lo hicieron los chuchis. No, pero es imposible. Pero si mira, lo dije en el segundo. En masa. Y además a ti, Nano, te sopló y yo ya me di cuenta. ¿Pero cómo que se trabaja por equipo? Sí, tú le dijiste. Pero es que sabéis lo que pasa, es que yo ya me di cuenta que Nano está por sobre la medida de este programa. Entonces es como un comodín para ti. Es como un comodín. Ya, sí. O sea, debiese ocuparlo solo como comodín y no inmediatamente. Exactamente. Ya, mantén. Oye, me desayuné bastante con lo, no solamente con lo del Viagra, sino que, por ejemplo, ustedes sabían que Pfizer fue fundada en 1849, es decir, hace muchos años, por dos primos, que uno efectivamente era químico, Charles Pfizer. Pfizer. Químico. Y el primo, un pastelero. Michelle Pfizer. Ese es un actor. No, pero el primo, pastelero. A tus pasteles. Pastelero a tus vacunas, sería en este caso. No te puedo ¿qué creer? ¿Me decís? Pero es que el pastelero tiene sentido, porque mezcla cosas y tal vez... La pastelería, fíjate, dentro de... ¿Es un remedio para el alma? No, en serio, la pastelería dentro de la gastronomía debe ser una de las más complicadas, porque requiere las medidas justas, exactas. Eso, es casi como una... Eso, yo creo que por ahí va la cosa. Se junta un químico y un pastelero ya, y, sus grandes... y crean Pfizer. Y sus grandes éxitos han sido, entonces, el Viagra... El Viagra, pero antes también había hecho algo en materia de cáncer. La yumbina. No. antidepresivo, un antidepresivo y un anticolesterol. ¿Tú sabes cómo se le ocurrió al primo este pastelero lo del Viagra? ¿Cómo? Mirando un baguette. Dijo esto hay que solucionarlo. Esto tiene solución. Esto tiene solución. Esto tiene solución. Oye, mucha gente muy agradecida de Pfizer por haber llegado con esta. Claro. Bueno, pero ya van a empezar a llegar de otras marcas y habrá momento de conocer otras historias similares. Ok, vamos 1-0. 1-0, ¿quién gana? Le di el punto a los chuchos. Chau. Bueno. Siguiente pregunta. Detalle, es decir, los chuchis y tú, Marcelo, detalle los días que son feriados irrenunciables a la cuenta de 1, 2, 3, ¿de todo el año? 4, 5, 6. No, puede ahora es el fin de año. El viernes de cada semana. No. ¿Cómo no? Viernes 25, viernes 30, primero. Más detalle, por favor. ¿Qué más detalles quieres que te dé? Esos días son feriados irrenunciables. Te faltó el mes, porque son diferentes meses. Pero por favor, si estoy llegó, diciendo... Mira, la respuesta correcta la da Juan Pablo Ferreira. 25, viernes 25 de diciembre, viernes 1 de enero. Pero eso dije. No, dijiste. Viernes 25, viernes 1. No especificaste los meses. No. Señora, mira, está señor, bien que estamos... Señor árbitro. No, está bien que estamos árbitro. 24 de diciembre. Pero es el sentido. Pero yo no voy a estar regalando aquí... Digo al tiro. Oye, ¿viste que vuelve Sex and the City? ¿En serio? Con tres de sus cuatro protagonistas. Va a estar Jessica Parker, la Cynthia Nixon y la Christine Davis. La Kim Cattrall, que era como la sexy peluda por sobre todo, esa no. O sea, significa que a ella le ha ido bien en la vida, no necesita plata. No necesita nada. Oye, ya, importante que lo sepan, los trabajadores del comercio van a tener que estar fuera de su lugar de trabajo a las 20 horas de hoy, jueves 24 de diciembre, hasta las 6 de la mañana del sábado 26. Lo mismo para el año nuevo, el jueves 31 a las 20 horas. Nadie puede estar trabajando, feriado irrenunciable, hasta el 2 de enero a las 6 de la mañana. Se pasa multa por cada trabajador. En el caso de las empresas que no respeten el feriado irrenunciable. Sí, entiendo siempre con este tipo de días, solo están exentas, entiendo. Atendidas por sus propios dueños. Exactamente, su familia. Un almacén, puede claro. ser. Así que lo que tiene que hacer el metro. El dueño de un local tiene que adoptar a todos sus vendedores. Pero tiene que pasarlos por la libreta, sí. Porque si no, no vale. Sí. Y ahí puede 2-0 todo el año. Vas perdiendo, Marcelo. Sí, siguiente porque pregunta. Me haces champa. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los dos precandidatos presidenciales de la Democracia Cristiana que ayer inscribieron sus candidaturas a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Pero a la presidencia o a otra cosa? Presidencia. A la presidencia. Ayer inscribieron dos. Dos. Demócratas. Oficial. Oficial. Demócratas. ¿Quién habrá sido? Salió en todos lados. Ay, Chaín. No, Chaín va candidato a alcalde por Ñuñoa. Mira, el patrón del PAN anda mal, perdido, porque confundió a la persona con otra persona, ya. A la mujer con otra mujer. Uno debe ser Dundudaga. ¿Cómo se llama Dundudaga? Se llama Ramón. No. ¿Qué rincón? Y también está Rincón, sí, lo dice. ¿Qué rincón? ¿No es la araña de Rincón? No, y no es Mónica. Ni tampoco... ¡Vamos! Es Mariano Rincón. Ya, aquí llega una persona, Jimena Rincón. Alguien había puesto por ahí Mónica Rincón. Mónica es la hermana, la periodista. Es Jimena Rincón y Alberto Undurraga. Alberto Undurraga. Ambos van a medirse en la primaria. Yo ayer, la verdad, Marcelo, estuve revisando y hay demasiados candidatos que se van a tener que medir en primaria a la presidencial. Mucha presidencia. Mucha primaria. O sea, imagínate que en el Partido Socialista hay un grupo de parlamentarios que está pidiendo que se presente Elizalde. El Partido Radical ya proclamó a Carlos Maldonado. Carlos Maldonado. Y así, pues. Bueno, pues está bien, mientras más hay para elegir, pues. Oye, y queda un minuto y vas perdiendo 3-0. Rincón, que había quedado bastante abollada con el tema de Felices Forrado. Con su hermano. Sí, pues. Pero mira, igual ahí vamos. Se atreve. El mejor. Mira, ahora se fue el Estadio Nacional en. Entonces era para que no se demorara tanto. ¿Y por qué no fue en el helipuerto arriba del hospital si tiene que tener? Ah, para pasearlo. Para pasear la vacuna por Santiago. Mira, vemos las calles de Santiago sin gente. Qué feo que no haya gente vitoreando el paso de la vacuna. Va ahí por la calle. ¿Cómo se llama esa? Maratón. Es la que está atrás de esta Nacional, ahora doblaron. Campo Deporte. Pero por hacia el sur y ahora doblaron. Van a pasar por la pérgola para que la gente le lance flores. Y le den la bienvenida. Ah, y ahí está el hospital, está la entrada del hospital, está esperando otro contingente de. ¿Estás seguro que es el hospital? Debe ser, papá. Ya, sí, pero Marcelo, por Dios. Sí, es el hospital San José. Es la entrada posterior. Ya. Chiquillos, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Perdí entonces. Perdiste 3-0 y ya las otras mejor no las hago. Me robaste. Dame una canción entonces de alegría y esperanza. ¿Color esperanza? ¿Puede ser? 1, 2, 3, 4. Vamos, los veatles. Excelente. Los veatles. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Me siento tan dichosa. Sí, porque tenemos la información al momento. Sí, pues tenemos tele, ahora tenemos vacuna. Como que tenemos cosas. Y podemos decir de que el ¿qué? Transporte de la vacuna ha llegado a su destino, da la sensación. No sé si es el Matadero Palma, un lugar. Matadero Franklin. El Matadero Franklin, parece que digo. Ya, oye, llegaron las primeras 10.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en un avión proveniente desde Bélgica. Estas dosis fueron recibidas por el presidente Sebastián Piñera, también acompañados de sus ministros de Salud, Enrique París, de Ciencia, Andrés Kubb, también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el canciller Andrés Alemán, en fin. Estas vacunas van a estar destinadas al personal médico que trabaja en las unidades de cuidados intensivos con pacientes críticos. Se va a partir por la región metropolitana. Esa vacunación comienza hoy y ya mañana comienzan a viajar las primeras dosis. Dijo el presidente Piñera que van a partir por la región de la Araucanía. Y es un llamado a que esta vacuna, que es voluntaria y gratuita, la reciban todos con confianza y optimismo y, por qué no decirlo, esperanza. Pintarse la cara color esperanza. Listo. Perfecto. Informe epidemiológico dice que 38 comunas del país tienen sobre 100 casos activos y 101 tienen una tasa de incidencia mayor a 100. Las comunas de Puerto Montt, Los Ángeles y Punta Arenas se mantienen como los municipios con más contagios activos a nivel nacional, mientras que la región metropolitana registra 10 comunas que tienen sobre 100 casos activos. No te pares frente a mí con esa mirada tan intensa. No sé por qué. ¿Hiriente? Sí, pero bueno, pero yo quería cambiarla. No se sabe la canción. Yo quería cambiarla a intensa porque está un doctor. Una falta de respeto para los prisioneros. En el Hospital del Carmen de Maipú hay un doctor dando. Está contento porque le llegó la vacuna. Perfecto. Murió hombre de 60 años tras segunda balacera ocurrida en la comuna de Maipú. La víctima recibió una bala por rebote luego de que un sujeto disparara en medio de una riña en una feria navideña. Un segundo paciente ingresó baleado, pero permanece estable y en buenas condiciones, según se informó desde el hospital El Carmen. Debe ser por eso que está hablando ese doctor. Ah, perfecto. Estaba refiriéndose a esa situación. Entonces, adelante. Sala del Senado posterga para este jueves, atención, jueves 24 de diciembre, la votación del proyecto de reajuste al sector público. La iniciativa considera un reajuste escalonado para los trabajadores del Estado, un bono especial de COVID-19 para personal de la salud y otro beneficio de término de conflicto para los trabajadores con remuneraciones inferiores a los 2 millones de pesos. Deben estar felices. Ahora en sí. El Congreso. ¡Quieren dinero! ¡Quieren dinero! ¡Money, money, money! Con esto termino. Universidad de Chile y Universidad Católica empataron sin goles en el clásico 191 jugado en el Estadio Nacional, en un duelo pendiente de la fecha 21 del campeonato. En la próxima fecha los cruzados van a jugar en la Florida ante Audax Italiano y los azules tienen que viajar a El Salvador para enfrentar a Cobresal. Bueno, clásico, qué clásico. Clásico es amarte. No, clásico es ganarte. En este caso tenía clásico empatarte. Darte. Ah, esa es canción classic, buena. Clásico empatarte. Anabana classic. Locamente empatarte. Qué fama que fue. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ya. Te cuento. Cuéntame. Carla Martínez, Apa Plaza de. ¿Qué pasó? En algún momento, no sé si pronto o en un tiempo más, vas a tener la difícil misión... Un hijo. ...de educar a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, quién lo sabe. O tal vez a ninguno, en realidad es una decisión tuya. Pero la gente que ha tenido que criar hijos ha hecho cada uno una... Cría cuervos. Alguna técnica para criarlos bien. Y William, el príncipe... El príncipe. Y Kate Middleton... Tienen una regla estricta que quiero compartir acá. Me interesa eso. Para criar, porque una cosa es que ellos, a diferencia de todos sus antecesores, están muy involucrados en la crianza de los hijos, tal como cualquier como pareja. Como debía ser. Porque parece que a los reyes esto era una cosa como menor, entonces se la dejaban en general a otras personas que estaban a cargo de la crianza del día a día de los hijos. Sin embargo, ellos están ahí presentes con las tareas, con todas. Y hay una cosa que me llamó la atención. Su hijo, recordemos, tienen 7 años, ese es George. 5 sí. años, Charlotte. Sí. Como el helado. Y 2 años tiene apenas Luis. Luis, que es con como los franceses, Louis. Ya, perfecto. Luis. Bueno, y son muy chicos. Entonces, dice que la situación que ellos no toleran es el grito. Mira. ¿Entre ellos? Entre nadie. Si un hermano le grita a otro, se va a su pieza expulsado. Expelled. ¿Y eso es posible? Dice, en la vida real, la regla más estricta de William y Kate es los gritos. Gritar está absolutamente prohibido por los niños y cualquier indicio de que se grita entre ellos es una expulsión, se va a la pieza y ellos como padres jamás levantan la voz. Entonces le dice, por ejemplo, ándate a la pieza, al tiro, sin gritar. Córtala. Ahora, yo creo que aquí hay una, y por eso yo quiero ponerlo el, déjame. Hay una cosa que es inherente. Yo estoy de acuerdo con que los gritos entre adultos es una cosa absurda y que no debiese existir ni siquiera. ¿Qué es lo máximo que le has hecho a un hijo? Espérate. ¿Tú qué tienes? Pero no permitir que un niño, y tienes varios, grite. El parte del ser del niño tiene que ver con el grito. Me imagino que se refiere al grito rabioso. En pelea. Digamos. Claro, porque si alguien grita, ¡papá, me saqué! Una cosa así de alegría, ¿cómo decirle? ¡Expulsado! No, el es grito. Es que no sé, la realeza tiene otra forma de vivir, Marcelo. Sí, los gritos les molestan. Les molestan, pero bueno, yo, mira, una vez, yo nunca le he levantado una mano a un ser humano y menos a un hijo. A un hijo. Pero sangre de tu sangre. Me acuerdo una vez, estaba mi hijo mayor de haber tenido 4 o 5 años. Cuatro, no, hay veces que uno tiene que contener. Es que eso, pues, bueno, Nano hace un aporte por interno y dice, pero ganas no te han faltado. No, a mí me cuesta mucho. ¿Has tenido ganas? Me cuesta mucho enojarme, pero te voy a contar. Entonces, yo creo que es difícil. Pero una vez estaba así, estaba me yo suena lavado de imágenes poniéndole todo. Pañales. Ah, a, bonito momento. A mi segunda hija, que era guagua, guagua chica. Recién nacía. Y mi hijo estaba un poco enfunfurreñado, enojado, de 5 años, en la cama un poco más allá. Entonces parece que nos íbamos yendo rápido, apurado, y él no quería ir a algún lado. Y de repente pegó como una patada y casi le pega en la cabeza, que uno siempre tenía el pánico que decían las cabezas de las guaguas son blandas. Sí, po. Y en el segundo no logré y le pegué, no muy fuerte, pero un, lo que se llama, dormilón. Y eso duele mucho, porque él... Él hasta el día de hoy no recuerda. Se quedó ahogado del grito. No podía llorar. O sea, en el fondo, siguiendo como la lógica de tu personalidad, es como, no me enojo nunca, pero cuando me enojo... Yo no le pego a nadie, pero cuando he pegado... La reacción así como instantánea fue porque era de como, protección, claro. Porque yo le estaba diciendo, cuidado, estaba pegando unas patas para acá como quería molestar. Lo que yo estaba quería haciendo, mi actividad. Probablemente tú lo habías dejado de lado con el nacimiento de tu nueva hija. Bueno, la has dejado en ese problema. Realmente. Y ahí está el pobre, ocurre. Empastillado. Eso ocurre siempre. Pero bueno, el grito, yo creo que hay que, como decía el profesor Marcelo de Cachureo, el grito hay que. El grito. Hay que tolerarlo, es parte del ser. No, mira, yo creo que ahora. Existe como más cuidado de los padres, de no golpear a los niños, de tratarlos con más psicología. No sé, hay como más culpa de parte de los padres, pero en nuestras generaciones. No, de ahí para atrás sí era no como quiero hablar de mi caso. ¿Parte de la educación varilla? No quiero entregar detalles de mi caso. ¿Varilla o coscorrón? ¿Cinturón? Cinturón. No, pues la época de uno era como tirón de pelo, en los casos extremos, ducha con abuelada. Una amiga me contaba que era a los, no sé, 14 años, se le salía mucho garabato. También. Y una vez la mamá, de tanto decirle, al final lo hizo, le lavó la boca con jabón. Sí. De verdad. Dice que se le quedó para toda la vida el olor. No, a nosotros nos criaron con las situaciones que ahora serían... O sea, dignas de ir a presentar una denuncia en Carabineros. Ah, sí, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué significa? Igual es heavy lavarle la boca con jabón a un niño. Tipo, sí, no. Estás violando sus derechos humanos. Más profundo. Su integridad. Sí, po. Y no, incluso peligroso. Abrieron el furgón y van a sacar. Se fue la comercial. Se fue la señal. Justo cuando se iba a inocular a alguna persona. El sitio Tu 10 con modelo.cl está actualizado para que retires tu segundo 10%. Para más información, prefiere nuestros canales digitales. AFP Modelo. La seguridad de tu casa, déjala en las manos de Chilena Consolidada, con su seguro hogar que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que tú estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Nos vamos a una pausa. Tenemos ya entrevista que justamente tiene que ver con la noticia del día. Ya volvemos. Punto de vista, debate, análisis. Nah. Información y humor. Es lo que sigue luego de una pausa en Esto no es Plaza Italia, en tu nueva oasis. Una presentación de Ruta del Maipo, chilena consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APP al máximo, ahora 100% digital. El APP es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Esto no ha terminado. Y esto no es Plaza Italia. Sigues con Marcelo Comparini en la mañana divertida e informada de tu nueva oasis. Esto no es una entrevista. Son las 8 con un minuto y la noticia del día es las vacunas que llegaron hace una hora exactamente a nuestro país. Ya se han trasladado primero a un lugar, después a otro, la están batiendo. Oye, pero que además, creo yo, que también debemos ir hacia ese lado con la persona que vamos a conversar. Sí, con la entrevista, Que hoy día es Nochebuena. Sí, pues por supuesto. Y no es cualquier Nochebuena. Vamos a hablar COVID. De la actualidad en relación a el COVID con una experta que además es amiga de la casa, ya la hemos entrevistado varias veces, es ni más ni menos que la estrella de la moda internacional, la doctora Carolina Herrera. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás, Carla? Hola, doctora. ¿Bien? ¿Y usted? Muy contenta por lo de la vacuna que bien. Está aterrizando. Esa es la sensación entonces que te domina por la llegada de la vacuna, la alegría. Estamos preguntando quién lo, porque hay tantas emociones, ¿no? Está la alegría, está la esperanza, pero hay gente que es escéptica, hay otra que en realidad le da lo mismo, pero la alegría es lo que te llena a ti. No, a mí lo que me motiva es que tenemos la oportunidad de evitar más muertes por coronavirus. Han habido 16.000 fallecidos en este país directamente relacionados con la enfermedad, otros 5.000 por situaciones relacionadas con la enfermedad, 21.000 personas. Es como si se hubiera caído un avión semanal con 250 personas en este país. Nunca habíamos visto esto, Marcelo. Esto es una situación de emergencia de salud pública. Y ahora tenemos esa pequeña luz de esperanza. Yo llamo a tus auditores a pensar en este instante en la persona que más quieran. Imagínense que hubiera estado entre esos 16.000 fallecidos que no tuvieron la oportunidad de vacunarse. Y ahora sí la tenemos. Entonces hay que tener mucha esperanza en eso. Pero doctora, hay mucha gente que de todas maneras tiene cierto reparo. De repente en algún momento escuchamos incluso autoridades dar su opinión respecto a eso. Tienen cierta duda por los tiempos. No sé si usted pudiese reforzar ese mensaje. Yo sé cuál es, pero en el fondo también es entendible aquella gente que pueda tener una duda legítima por los tiempos en que se han desarrollado las vacunas. Por supuesto, la duda legítima me parece muy pertinente. Y el tema es que desde el año 2003, en que se ocurrió el SARS, empezaron los estudios con coronavirus. Llevan muchísimos años de desarrollo. Y cuando ya estamos en un momento en la ciencia en que somos capaces de hacer la secuenciación genética, que significa identificar cada una de las partículas de la identidad genética del virus. Eso se logró en febrero. Por lo tanto, ya teníamos la materia prima para hacer la vacuna y la manufactura de la vacuna ya es un proceso aparte. Y paralelo a eso parten entonces los estudios clínicos. Esta vacuna se ha estudiado en más de 22.000 personas, cuando las vacunas habitualmente se estudian entre 5.000 y 7.000 personas. Entonces hay garantías de seguridad, eficacia, eficiencia, y ahora lo que viene es el desafío logístico de hacer llegar esas vacunas, claro, rápidamente a la mayor cantidad de gente. Doctora, pero a propósito de esto mismo, del escepticismo que puede tener alguna gente, hay quienes que cuando le preguntan dicen, prefiero esperar porque está esta situación de que las vacunas son de distintos laboratorios y tienen distintas formaciones, no sé cómo es el término técnico, entonces dice, yo quiero ver qué es lo que le pasa a la gente con cada una de estas, a ver cuál es la mejor. ¿Es razonable esa espera o no? De ninguna manera, porque en esa espera, cualquiera de nosotros, Marcelo, cualquiera de nosotros, esta es una ruleta rusa, puede tener contacto con el virus, y si no ha estado vacunado en el momento oportuno, pudiera no tener armas con que pelear su organismo a la infección. Aquí esto cada vez se ha ido haciendo más joven el target, el objetivo de quiénes son los contagiados. En este momento son gente entre 34 y 36 años, gente laboralmente activa, y que de alguna manera se entiende que son personas que se han ido exponiendo más al virus. Quiero contarles que el hecho de vacunar a la población no significa que el virus desaparezca o que tú nunca más vayas a tener la posibilidad de enfermar. Lo que tú vas a hacer es un ejército de anticuerpos que van a estar prestos para que apenas tomes contacto con el virus, inactiven ese virus que te contamina y no te enfermes y no transmitas y no te mueras de la enfermedad. Pero una vez vacunados, sí podemos tener contacto con el virus, porque va a haber otra persona que te puede contagiar. Lo razonable es esperar que, como con otras enfermedades, tengamos que vacunarnos una vez al año contra el coronavirus. Si es una vez al año, es algo que se irá viendo en el futuro, porque en este momento estamos escribiendo la historia de esta enfermedad. Pero es altamente probable, porque el fenómeno de la mutación viral es un fenómeno que ocurre habitualmente. Piensa tú que influenza tiene 100 serotipos distintos y habitualmente nos vacunamos con los 3 o 4 serotipos que son los que circulan en los 6 meses previos en el hemisferio norte. Aquí vamos a tener que generar esa dinámica común. Pero para tranquilidad de las personas, Pfizer ya ha dicho que su vacuna en este momento es activa para la cepa para la que se investigó, que incluye esta cepa más contagiosa que se ha descrito en el Reino Unido. Se ha anunciado hoy día, el presidente lo había anticipado antes, de que en el primer trimestre espera vacunar a 5 millones de personas. ¿Eso ya es una masa suficiente como para aliviar un poco la presión que hay? Es una masa suficiente, pero desde luego que quienes tienen que ser el foco de esa vacunación tienen que ser fundamentalmente los pacientes que tienen patología crónica como asma, EPOC. En un país de 33% de fumadores, tú entiendes que el 16% que tiene EPOC es gente susceptible desde EPOC, el punto de vista respiratoria. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perfecto. Lo que la gente llama enfisema pulmonar. Yeah. Y que no están diagnosticados, que ese es un problema de nosotros, de los broncopulmonares, pero también de las personas que piensan que toser es una cosa como cotidiana, cuando en realidad eso ya está revelando un mal funcionamiento del sistema respiratorio. Si uno tiene 40 años y tose, que no es normal en las mañanas, ¿cierto?, puede tener EPOC. El asma, lo mismo, 10% de la población es asmática y debe tener sus tratamientos al día para enfrentar de mejor manera esto. Un 12% de la población es diabética y los diabéticos tienen sus glóbulos blancos, que son las células de la defensa, cubiertos, por decirlo así, de azúcar si no están bien compensados. Y así sucesivamente los obesos, que somos casi el 70% de esta población, tienen el doble de requerimientos de ventilación mecánica si llegan a ser COVID. Yeah. Y yo te diría, Marcelo, que por desgracia nosotros los médicos no podemos mostrar videos, no podemos mostrar la experiencia, ni fotos, ni hacer la entrevista a la angustiante sensación de ahogo que tiene un paciente con COVID. porque ahí la gente se convencería de que eso no puede esperar si tuvieras respirar así a tu hijo. Perfecto, y hay que vacunarse lo antes posible. Entonces, ese orden de prioridades va a ser súper importante, el organizar cómo se va a ir inoculando a los chilenos estrictamente en ese orden y que nadie se salte en la fila. Y que, por favor, a nadie se le ocurra comprar. Vendo vacuna por internet. Ah, o sea, con suerte le van a poner agua destilada y de ninguna manera hay logística para poder tener vacuna en forma privada. De hecho, el Instituto de Salud Pública tiene esta autorización de emergencia para hacer la vacunación gubernamental, pero no privada. No se puede comercializar esta vacuna en esta fase. Ya, o sea, que nadie le crea, por muy oficial no. que parezca, oye, tenemos no. vacuna, nos conseguimos, son caras, pero nos conseguimos vacunas para ti. Perfecto. Claro, ni aunque se la robaran, porque tendrían que mantener la cadena de frío a menos 70 grados. O sea, no. Ya. Esta vez cero no. posibilidad. Cero posibilidad. La Carla lo mencionaba, y hoy día es un momento especial. Muchas familias se reúnen para celebrar la Navidad. ¿Cuál sería tu llamado, Carolina, a esas reuniones familiares? Mira, primero, si ya esto, ya estamos, ya hoy día es 24, hoy es 24 de diciembre, sí. Claro. No, con Pablo regalo. No, perdona, yo hice economía circular, mandé a hacer pan de Pascua y traje colemono acá para el canal a la gente. Así a la que... tonca. ¿Tonca toma colemono, doctora? ¿Sí? Vámonos. Yo no sé, pero yo les traje a los camarógrafos. Ese sentí que esa era mejor estrategia que estar parado en un mall o estar parado. Fíjate que yo vi una ruma de peluche y yo pensaba, pucha, alguien le va a llevar esta ruma de peluche, todos contaminados, a alguien que quiere realmente. Mm. Bueno, ya, las recomendaciones para la cena de esta noche. Si se van a juntar 10 personas y esas 10 personas provienen de 10 casas distintas, imagínate una reunión de solteros, la recomendación es que usen mascarilla, de verdad, o que tengan un espacio abierto en donde puedan circular sin mascarilla, pero a distancia, si así es como tenemos que empezar a pensar y a vivir desde aquí para adelante. Invite a la gente, apenas llegue a su casa, a lavarse las manos. Que boten la mascarilla que traían contaminada de afuera y usted ofrézcale una mascarilla limpia para que después de cenar se la puedan poner tranquilamente. Si van a cantar, sepárense más, porque aquí la única ciencia de la contaminación de esta enfermedad es que mi saliva con virus va a llegar al cuerpo y a la vía aérea del prójimo. Eso es lo que hay que evitar y por eso es que la distancia tiene que ser no menos de metro y medio. No sirva en platos comunes, sino que sirva en pocillitos individuales, un picoteo individual. La urbanidad cambió por completo. Y que uno se encargue de la cocina, que sea el que uno confía, el que tiene las manos limpias, el que usa mascarilla todo el rato, esa persona es la que sirve los platos también individuales. Evitar el tocar cosas, evitar que si uno pinchó una aceituna, después con el mismo palito pinche la otra, porque ya con eso va a llevar partículas de mi saliva al platito. Yo encuentro, doctora, que cuesta mucho hacer ese cambio. De tan detalladamente, tan minuciosamente como lo está explicando usted, porque claro, hay cosas que uno ya tiene más interiorizada, pero es esos detalles tan chicos como el de sacar una aceituna. Pero es que no, cuando tú ya comprendes el mecanismo lo vas interiorizando. Alguien me preguntó, ¿y si doy los abrazos y contengo la respiración? Y la verdad, no. Te juro, y la verdad es que ahí voy entendiendo que las personas recién van como asimilando el mecanismo fisiopatológico de la transmisión del virus, pero me parece que esto con tiempo va a ser incorporado. Imagínate que saliera el presidente de la República, ponte tú, fumando al lado con una guagua en brazo. Eso sería impensable, ¿cierto? Bueno, eso hace 10 años no sé. Podría haber sido. No, pues, ¿para pero qué ahora, andar con cosas? Claro, ahora si se saca la mascarilla todavía es algo como que, pucha, hay que entrenar, hay que hacer la praxia, como nosotros decimos los médicos, tenemos que hacer el hábito. Es como cuando te cambias de auto, tienes que hacer un hábito nuevo de cómo manejarlo. Esto de verdad es el comienzo de empezar a tirar este país para arriba, pero haciéndolo como estamos aquí. Mi símil es que estamos en un submarino. todos ya estamos en el viaje, no hay vuelta atrás. Y si uno abre la escotilla, nos inundamos todo. Entonces tenemos que tratar de vivir este viaje con salud, pero también con alegría, como con esperanza, con nuevas tecnologías, como esta vacuna, que es una tecnología de ARN, no es una tecnología de virus atenuado, para que la gente no tenga ni un problema y ni un susto de que le vaya a dar COVID. Esta es una vacuna que lo que hace es elicitar, o sea, entrenar los propios anticuerpos, cosa de que cuando tú tomas contacto con ellos, este ejército de anticuerpos está listo. No te va a dar un COVID, no necesitas hacer aislamiento, no necesitas hacer cuarentena, etcétera, etcétera. O sea, aquí estamos para aclarar las dudas, pero siento que primero hay que explicarlo en algún punto a la gente común y corriente, no es solo en los ámbitos clínicos o académicos o gubernamentales, sino que hay que explicarle a la gente estas cosas y con ejemplos en concreto. Ahora, a propósito de este viaje en el que estamos todos metidos, ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuándo podríamos estar regresando a una situación más o menos de normalidad? ¿La próxima Navidad puede ser o la subsiguiente? Mira, qué increíble tu pregunta, porque yo te tendría que decir que eso depende cuando el 70% de la población, al menos de cada país, 70% de la población esté inmunizada. Y la inmunidad se da por vías naturales, que es muy débil y muy corta, ¿cierto? Si es que tú tienes COVID o tuviste COVID, es poca la inmunidad y es breve, o cuando estás inmunizado. Y eso significa que si somos 18 millones de chilenos, calcula el 70% y sácale a los menores de 16 años para los cuales no está autorizada esta vacuna. Y ese tiempo, lo que tome vacunar a esa porción de gente, es cuando ya vamos a tener una especie de baja de la circulación ambiental del virus. Ya. Pero las mascarillas, la distancia física, el que yo les tenga que decir que este es un año nuevo sin abrazo, va a durar meses y posiblemente un año más. Todo el año. Y a propósito de esa duda que la tiene harta gente de la vacuna, que no es para menores de 16, ¿los menores de 16 entonces van a seguir expuestos a enfermarse de COVID y no hay solución a eso? Lo que pasa es que la experiencia clínica que se ha hecho se hizo con mayores de 18 años. No se hizo por ningún motivo con embarazadas y no se hizo con madres lactantes. Una vez que ya se van incorporando estos grupos a las ramas clínicas, a los estudios, tú vas como liberando entonces la autorización de la vacuna para menores de 14, que ya están en ese estudio, menores de, o sea, de 14 a 16, y después de 12 a 14, y así sucesivamente. Esto no es que les vaya a hacer mal o que esté contraindicada la vacuna en ellos, es que no hay la suficiente experiencia clínica para justificar el riesgo-beneficio, ¿te fijas? Yeah. Mientras en los otros grupos etarios, claramente la enfermedad disminuyó en forma muy significativa en aquella rama que era la rama de la vacuna, comparada con la rama placebo, que era que te inyectaban otra sustancia que no era activa y se demostró su efectividad. Muy bien, Carolina. Gracias, doctora. Muchas gracias por conversar con nosotros. Estamos, abrazo. Quedamos esperando al colamono. Todos estamos acá al lado, ¿eh? ¿Sí? Se los mando. Ya. Un beso. Que ya. Estén cuídense, bien. Doctora, chao, un abrazo. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Oye, aquí nadie se le ocurrió traer colamono. ¿Te gusta el colamono? Sí, ruido, sí. El heladito. Sí. Es regia la doctora Herrera. Estupenda. Su pelo rojo. Sí, pues yo en las fotos con esa de Carolina Herrera. Es que yo no quise ser como 80, estuvo a punto. ¿Pero qué sabías? Se agarró con Raquel Argandoña justamente por el uso de la mascarilla, los abrazos, los adultos mayores. ¿En serio? Estuvo a punto, pero dije, no somos ese cupé. No hay que pelearse porque viene Nanito después y te puede hacer quizás qué cosa. Ya, vamos a la música. Eso, vamos. Oh, sex bomb, esto es para ti, Caldera. Oh, baby. Secret code I use to wash away my loneliness. when I need to come along. Give me sack bomb, sack bomb. You're my sack bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, y'all. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Tanto que te burlas de mí que yo no tengo remate en las historias. Es que historia... Y Marcelo me acaba de contar una historia sin remate, pero donde es que solo me queda decirte, ¿a dónde vas, Marcelo? Falta la mejor parte de una historia muy buena. Ya. Oye, déjame entrar en un tema, el tema de los tatuajes, que el otro día me tomé... No tengo ninguno. Pero tiene ganas. ¿Alguna vez te haría un tatuaje? Mira, a veces me gustaría, pero a mí lo que me frena es el dolor. A mí sí que parece que si vas con una persona que tiene buena mano y qué sé yo, hay gente que no le... ¿Y cómo saber si tiene buena mano? Preguntáis, po. Preguntáis. Ya, pero es que eso, uno puede decir, yo tengo buena mano, pero... ¿Pero al dentista va ahí mucho? Eso también me da miedo. Ah, tú tienes un problema con el dolor fuerte. Soy un poquito miedosa. ¿Al dolor? Cobarde, o sea, dicen si, algunos. Si fuese espía o una cosa así, da todos los secretos en el primer segundo que sí, te dicen. Sí. ¡Todo! Sí. Ya, bueno, ya, sí. ¿Qué quiere que diga? Huele también. Pero es que dicen que los tatuajes en ciertos lugares del cuerpo, que generalmente son los donde uno se haría más el tatuaje. Te gustaría, en el glúteo, por ejemplo. Duele mucho. Bueno, pero mira. ¿Tú darías uno? Sí, llevaría un ¿dónde? Tatuaje chiquitito. Es que en todas partes tengo mucho pelo, no se vería. Tendría que hacerme como... Tendría que ser la cara. Mira, me hago un chubaca y queda perfecto como con textura. No, tú tendrías que hacerlo en la cara. Porque es como la única parte donde no tenís pelo. Pero tengo... Ya, pero uno se afeita, po. O sea, tú, yo no. ¿Nunca? No, algo se hace. Sí, se aplica ahí un No tengo producto, ese problema, afortunadamente, producto. Pero hay mujeres que sí lo tienen. Bueno, el caso aún más terrible es el de la persona que con el dolor que significa hacerse un tatuaje, no queda tal como él quería. Tú sabes que es mucho más doloroso borrarse y mucho más largo. Es un proceso súper latero. Bueno, Dan Austin, de 29 años, de Reino Unido, fue donde un gallo le dijo, ya quiero aquí en el muslo un gran dibujo de un... lo que quería era un lobo. Un lobo así como... ¿Pero en el muslo parte trasero o delantera? Sí. Adelante. Ya. Un lobo, y tener imagen así como... Mariano. Lobo que estaba ahí y va a creer de que cuando por supuesto echado para atrás y cuando va a mirar cómo había quedado la cuestión, lo que parecía, dice que la gente cuando lo ve no sabe si es un conejo o un ratoncito. No, ya, pero cómo tan diferente si era un lobo. Porque quedó absolutamente mal hecho. Pero es gigante y lleno de o sea, muy difícil, imposible de borrar. A no ser que se haga un cuadrado negro. Claro. Total. Un parche. Dice, mi pierna ahora está arruinada por el tatuaje y creo que lo que se ha hecho es absolutamente horrible. Es un desastre absoluto y está pidiendo una multa para el tatuador. Que además dice que fue muy agresivo cuando le fue a decir, esto no es un lobo. ¡Es un lobo! Le decía el gallo. Pero no es un lobo feroz. Pero es un lobito. Claro, era nano. Dice que, era nano. La dice, hoy te quedó perfecto el cachorrito. No. Eso piensa. Eso. Entonces se le cambia mucho la imagen. En realidad, en esa lógica, los tatuadores tienen harta responsabilidad. Sí, pues si no queda tal como... Porque uno ya, por ejemplo, un peluquero, ya, se puede mandar un condoro. Somos crece todos, el pelo. Todos somos seres humanos, nos podemos equivocar, el pelo crece, ya, listo. Yo iba a una peluquería de chico, se llamaba Contigo Aprendo. Todos fuimos alguna vez a peluquería. Pero el tatuaje... es más difícil. No, esa es una cosa media definitiva, sí, terrible. Es como esa gente que la operan, por ejemplo, a ponerle una nariz nueva y no queda bien. No queda lo que tú pensabas. Me muero. A ti te quedó perfecta. No, esta es mía. Pero es perfecta. No. ¿Te haría ahí algo? Es que no, por el dolor. Duele mucho. Oh, vuelta con el dolor. Oye, pero es que cualquier persona que se haya operado la nariz sabe, el posoperatorio de la nariz es... terrible. Sí, hay poder operatorio. Sí, es terrible. Oye, un datito muy importante a la gente que tiene WhatsApp. Todo el mundo anda con WhatsApp. Hay en España se dio la alerta y probablemente rápido van a llegar a Chile también. Están tratando de robar tu cuenta y todos tus datos a través del siguiente sistema. Te llega un mensaje de un contacto tuyo. Ya. O sea, logran meterse en un contacto tuyo y te llega un mensaje que dice... hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos por SMS por error. ¿Me la puedes pasar, por favor? Ese código es el que le abre la puerta de par en par para que entren a todos tus contactos, a todas tus cosas, qué sé yo. Nunca hay que mandarle a nadie códigos que te lleguen de por mensaje directo. Mensaje directo a mí me han llegado una cantidad de cuestiones rarísimas. Mira. Yo ni los pesco. A mí me llegó el 10 de diciembre. Ya, uno que decía qué. Que fue el periodo cuando se inició la petición del segundo retiro del 10%, ya. Que yo no la hice. Perfecto. Me llegó un mensaje a mi celular de un número que era más 5644, que decía Alejandro Antonio, AFP tanto tanto, le informa que su solicitud de retiro de fondo número, el código, ha sido ingresada exitosamente. Y yo nunca hice la... No, eso no hay que pescarlo. No. A mí, lo tengo guardado para... ¿Qué fecha? Para contarlo. 7 de diciembre. Mira, ¿viste? Me llega el nombre de mi banco. Ya. Y dice, su super clave se encuentra bloqueada por motivo de seguridad. Para su activación, debe ingresar aquí. No, eso no. Mira. Bien, Marcelo. ¿Yo? Bien, Marcelo. Entonces, la última que me pasó... Todavía no sé si es, pero yo creo que sí. Me llegó un mail que decía que era una empresa como nombre así como de fantasía de cobranzas. Y me dice, por el siniestro de su auto con nuestro cliente de la compañía no sé cuánto, necesitamos todos sus datos para seguir adelante con el proceso. Y terminaba con un número de teléfono y todo. Y salía el número patente y la patente... No es de ninguno de los autos que tengo actualmente. Ay, no es de ninguno de los 20 vehículos que tengo. Ni el mío ni de mi señora, pues son los dos autos que tengo asegurados. Bueno, oye. Y dije, esto es muy raro, pero puede ser de que de un auto antiguo que vendí. Claro, puede ser. Y que ser. Nunca hicieron el cambio, entonces le mando un... llamé por teléfono, le doy un teléfono. Y un gallo me contesta y me dice, ¿pero quién le manda la cuestión? Juan no sé cuánto. Ah, él está haciendo teletrabajo, así que le voy a dar el número para que se contacte directamente con ya. él. Y le mandé un WhatsApp. Hola, me llegó esta cuestión, pero no entiendo bien. No, nunca dije mi nombre, porque siempre decía, señor, no era mi nombre el mail, sino

porque vamos a conversar con el director del Buin Zoo, Ignacio Idalzoaga, de una cápsula que está apareciendo en su... Que tengo entendido es un homenaje. Vamos en a verlo. En ningún caso un plagio. un programa que se llama Buin Zoo Tour. ¿Qué está pasando aquí, Ignacio Idalzoaga? ¿Cómo estás? Don Marcelo, ¿cómo está usted? Aquí estamos. Usted es incomparable, no hay forma de hacerle media en un programa como el de usted. No, estoy de verdad, estamos emocionados y al revés, halagados con esta iniciativa. Cuéntenos un poco de qué se trata el Buin Zoo Tour, que me imagino que es una de las muchas formas que han tenido que encontrar para mantenerse y para dar a conocer lo que están haciendo ahí en el Buin Zoo. Efectivamente, mira, si tuviéramos que hacer, ahora que estamos cerrando año, hacer una evaluación de lo que ha sido Buin Zoo durante el 2020 y ver lo bueno más que lo malo, nos damos cuenta cómo hemos crecido en la comunicación con nuestros invitados, con nuestros clientes, con nuestros incondicionales primero, y hoy día con muchos más que dejaron de tener una actitud tibia con respecto a lo que en genérico podría ser un zoológico, y han tomado una, conociéndonos, porque hemos estado muy interconectados con todas las redes, todas nuestras plataformas han crecido 1000%, y eso nos ha permitido de alguna manera mostrar lo que hacemos en el día a día. Piensa que cuando el 16 de marzo cerramos el parque, estuvimos 204 días en el parque cerrado, y mi primera duda fue cómo, pensando en marzo que esta cosa iba a durar un mes, con suerte dos, digamos, nadie imaginaba en ese minuto que la cosa iba a ser más largo. ¿Cómo podemos mantener ese contacto cercano con el cliente que no puede venir, que siempre le estamos contando cosas? Y partimos muy muy precariamente, si quieres, con uno de nuestros equipos de comunicación, un teléfono, visoría, conectándonos con un con el hashtag Buinzoo te acompaña en casa. Y al poco de caminar, después de un par de semanas de transmisiones todos los días, 7 minutos, donde contábamos un poco las bambalinas del zoológico, lo que estábamos haciendo en ese minuto, bien complicado, porque la verdad que ya no habían recursos, el tema de los COVID se veía lejano, en una situación de mucho conflicto. Y nos dimos cuenta cómo esto empezó a generar gran entusiasmo en nuestro contacto, hasta llegar el día de Pascua de Resurrección a tener algo así como 300.000 reproducciones de los huevitos de Pascua, que bien es un proceso que hacíamos todos los años, que teníamos mucha prensa, que poníamos huevitos de Pascua a los animales rellenos con carne, rellenos con verduras, dependiendo del animal, relleno, no ninguno con el chocolate, pero nada, es un tema muy, muy, muy típico de Pascua de Resurrección, y tuvimos un seguimiento impresionante. ¿Y en qué momento se le ocurre hacer esta especie de homenaje a City Tour, pero recorriendo los distintos animales? Porque todo fue ensayo y error. Al principio estas cápsulas las fuimos mejorando, nos trajimos los primeros micrófonos, que creo que nos costaron algo así como $5, pero fuimos perfeccionando el sistema, ya nos escuchábamos perfecto, la cámara fue cambiando también de condiciones, fue mejorando la oferta que estábamos haciendo. Entonces, en un momento empezamos con los primeros lives que al principio fueron de miedo, porque nos caía el sistema, no teníamos el respaldo. Hoy día tenemos un cable maravilloso que nos conecta en distintas partes del zoológico a nuestra fibra óptica, y podemos salir en cualquier minuto y mostrar lo que está pasando en vivo, y lo hacemos 2 veces a la semana en forma increíble, con una cantidad de seguidores impresionante. Y de repente, bueno, yo la verdad que el programa de usted de verdad me encanta. No tengo la peluca que tiene Federico, pero... ¿Y tú haces de Federico? Yo soy Federico, claro. ¿Y quién hace de la voz en off? ¿Quién es? Gustavo Mati. Ya, ¿y cuántas cápsulas ya tienen grabadas? Este domingo sale el tercer capítulo a las 10 de la mañana. Y claro, he tenido que hacerme un poco más histriónico de lo que soy para poder... Pero tú tienes mucha experiencia, me acuerdo, hace tanto me estaba acordando cuando iba al Maravilloso, que yo estuve ahí un año... Pero tener esa frescura y ese encanto que tiene Federico no es fácil, entonces hemos tenido que practicarlo, y a lo menos nosotros lo hemos disfrutado, porque nos ha permitido por primera vez contar historias de las cosas, digamos, de lo que hay, el primer capítulo hablábamos de un bote que está en el acceso, que está patas para abajo, que la verdad que yo creo que en la vida nadie lo ha visto, pero yo sé que está ahí, y les cuento cómo lo que nos costó llegar con el bote en la entrada, porque hay un bote en la entrada del zoológico. Yeah. Hay una historia acá detrás de eso. Entonces, la verdad que nos hemos ido entusiasmando, ¿eh? Nos hemos entusiasmando porque hemos ido pudiendo mostrar esos detallitos que hacen la diferencia de un zoo, por qué, la forma de decorarlo, el sentido que tiene. Por supuesto. Y ha sido muy rico, en realidad, así que ha sido uno súper referente, porque ahora sí que ya no me pierdo el programa para tratar de sacar cosas. Ignacio, pero más allá de esto y que el crecimiento que han tenido entonces en el sitio, ¿ya pudieron tener visitantes? ¿Cómo ha sido el reencuentro de los animales con la gente? Ha sido muy rico. Yo te diría que en tiempo de pandemia lo más increíble que nos pasó, aparte de esta hiperconexión, porque tenemos ya 3 millones de reproducciones de estos videos cortos, a lo que en la vida nos habríamos imaginado, y la vuelta fue sobre todo las primeras 3 semanas, te diría que estuvimos de lunes a viernes, porque estábamos todavía en fase 2, así que no podíamos ir los fines de semana. Tuvimos a toda esa gente contenida durante meses de no poder venir, sintiéndose muy segura, además con todo lo que tenemos, a pesar de no tener ni uno, nos conseguimos equipo y cosas que hacen que el recorrido sea unidireccional. Conseguimos efectivamente tener una plataforma para comprar las entradas de forma anticipada, que la gente seleccione un horario para venir. Entonces, todo esto también, si queremos ver el vaso medio lleno, nos hace pensar que hay cosas que llegaron para quedarse. O sea, claro. No me imagino unas vacaciones de invierno nunca más sin aforo súper establecido, sin visitas controladas en cuanto a horario. Entonces hay cosas que hacen que... Quieren ser muy útiles. Para siempre. O sea, claro. Ya hicimos la prueba y en tiempos de crisis. Entonces, y en esta época yo te diría que lo más maravilloso ha sido el acompañamiento que hemos sentido, porque partimos también en un momento de mucha fricción con los apadrinamientos. También fue histórico porque me invitaron a un programa de televisión a cerrar las noticias un día viernes por el tema de los pumas que andaban dando vueltas por Santiago. Pues teníamos ya capturado uno de ellos, entonces me llaman y en vivo estoy ahí para contar el tema de los pumas. Y el cierre se me ocurre decir, bueno, estamos partiendo con una campaña de apadrinamiento, mentira, no teníamos nada preparado. Y tuvimos 3 días para armar algo que no, yo soy súper simplón porque como desconozco el tema de la tecnología, yo digo, bueno, si la cosa es poner un botón que haga play en la página y teníamos padrino, no, pues era bastante más complicado. Y quería preguntarte, ¿y la reacción de los animales cuando volvió la gente? Felices, o sea, ha sido tema de conversación no solo acá, sino un tema de conversación en el mundo. Yo veía reportes de Alemania, o sea, que estuvimos muy atentos a lo que pasaba en Europa cuando empezaron a cerrar los zoológicos, a ver cómo lo estaban haciendo, cómo pensaban reabrir. Y fue un tema referente permanente el hecho de que en la mayoría de los zoológicos hablaban de estos animales que necesitaban un refuerzo en las actividades que hacemos con ellos habitualmente. Porque los animales les escondemos la comida, les hacemos la vida lo más difícil posible en el sentido de poder generarle actividades que sean propias de la naturaleza. Es muy raro que le tiremos la comida, sino que se lo hacemos en dispensadores. Y eso lo estaban reforzando mucho en los zoológicos en Europa, y se dan cuenta de la necesidad que tenían los animales de los visitantes. Yeah. Porque son sus elementos distractivos, son lo que hacen ver colores distintos, sentir sonidos diferentes todo el día. Entonces, cuando estábamos solos, éramos, piensa que el equipo humano del zoológico son 300 personas, quedamos solo 100, solo atendiendo los animales, y éramos muy pocos, y me empecé a dar cuenta cómo los leones, a la hora de la fiesta, que no pescan a nadie, en el fondo, que la hora de la fiesta es para dormir, se acercaban a cualquier hora a los vidrios a ver a lo que íbamos pasando, porque estaban atentos, ellos nunca terminaron de entender en qué estábamos, en el fondo, por qué de repente se acabó la música, se acabó las imágenes, se acabó todo, en el fondo. Ya, qué bueno. ¿Y ahora entonces están funcionando fase 2 en la semana? Solamente el lunes a viernes volvimos atrás, en eso también ha sido bien dramático, porque estábamos empezando a tener una actividad relativamente normal los fines de semana. Estaban volviendo los shows, estaban volviendo las contrataciones de personas que todavía no teníamos posibilidad de traerlas de vuelta. Teníamos como preparándonos, ilusionándonos con el verano, porque teníamos pensado atardecer salvaje en Puinzó, una actividad que imaginamos al atardecer alargando el horario de atención los viernes, sábado y domingo. Hoy día no tenemos idea de qué es lo que vamos a hacer, tenemos la campaña, claro. Está todo preparado, pero hay expectantes hasta el 4 a saber qué nos depara este futuro. Pero vamos, bien. Vamos a ver, Ignacio, repite el sitio web por si alguien quiere ver entonces estos capítulos y estar al tanto de todo lo que está pasando en el Winsow. Son todas nuestras redes sociales en winsow.cl, estamos en Instagram, en Facebook, en todas. Perfecto. En YouTube, sí. Winsow, entonces. Muy bien. Ya pueden ver los dos primeros capítulos ahí. Sí. Y el Ignacio, próximo podríamos. Un saludo especial a ustedes. Voy a hablar con Federico, podríamos hacer uno de verdad, un recorrido de City Tour por el Winsow. Sería increíble. Ya. Y sería increíble para ustedes, ¿eh? Porque hacer una visita VIP donde puedan hacer algo que los demás no puedan hacer. Todo lo que es VIP, me encanta. Emoción a muchos. Tocar rinoceronte, entre otros. Es algo que pueden hacer solamente personas especiales como ustedes. Ah, ya. Te voy a llamar entonces para que nos pongamos de acuerdo, ya. Maravilloso. Muy bien, chao. Ah, chao. Y tengan una feliz Navidad a todos. Igualmente. Chao. Se emocionó. ¿Se emocionó? Maravilloso. Y se cortó. Sí, ahí yo le puse. Ahí está. Ya, chao. Sí, un abrazo. Un abrazo a los dos. Chao, Carla. Ahora sí. Ahora sí. ¿Fuiste alguna vez? No. Vamos, pues vamos cuando vayamos a hablar. Después te digo lo que pienso. Después te digo lo que pienso de los zoológicos. ¡Oh! Sí, polémica. Para polémica. Polémica. No, nunca he ido. La tigresa del oriente. Vamos, una canción. agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¿Tú sabes que me da la sensación de que ayer dije, saludamos a este santo? No. Ayer no, fue Victoria. No estoy diciendo, estoy diciendo que el año pasa tan rápido que como si fuese ayer estábamos hablando de... ¿Y cómo ¿Sabés qué? Es como... Y como pasa el tiempo. Ya. Que de pronto son años. Años, claro. ¿Te encanta esa canción? Es el famosísimo... ¿Me suena? Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Ya. Entonces... Y los años pasan, nos vamos. Pero no son los años pasan. No, pues, El tiempo pasa. Adela, ¿te acuerdas cuando cantábamos? Me lo dijo Adela y salvamos a Adela Secal. Sí, que es como la única Adela que conozco, sí, yo. Me acuerdo como que... Si Adelita se fuese con otro... ¿Es Adelita la que se fue con otro? Sí, la seguiría por tierra Estelita. Y por mar. No, Adelita. Si Adelita. O Juanita. Bueno, Adela es el santo de hoy. Le mandamos un saludo a las Adelas. Hay muy pocas, pero... ¿Y como nombre de tía igual? Sí. No, Adel... Adel no existe. Es Adel. Es Abel. No es Adelita. Sí, pues Adele. Adele. Adele, ¿tienes razón? ¿Adele? Adel es Adela. Mira. Yo creo que no. Sí, en otro idioma. Discúlpame, yo creo que tú estás traduciendo mal. Cosas que pasaron un 24 de diciembre en la historia. Pedro Aguirre Cerda asume como presidente. Muchos habían asumido el 23. Pedro Aguirre Cerda el 24. Ya. También Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo se escribe Kuczynski? K-U-C-Z. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Sabe? ¿Cultura general, Marcelo? K-U-C-Z-Y. Mira, la C, la Z, la Y y la N. Y la S y la K. Cáchate, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 consonantes. No, consonantes. Letras. Letras que no son vocales. O sea, con... Es muy difícil. Deletréalo, sin mirar. Kuczynski. Sin mirar. K-U-C. No, se equivocó. K-U-C. Se equivocó. K-U-C-Y-Z-Y-N-K-I. Ay, qué difícil. Sí. Bueno, hice una cosa que no tiene ningún sentido, pero lo hice un día como hoy. Cumpleaños del día de hoy, Luchito Murri. Precioso. Extraordinario jugador, capitán de la Universidad de Chile por mucho tiempo. El ejemplo más perfecto de aquel número 6, de aquel volante de contención clásico de nuestro país. Luchito Murri. Que corría como loco. ¿Cómo lo apodaban? Quitaba y quitaba películas, pelotas. Es que en realidad sus jugadas eran una película. De verdad, de película. Tú sabes que una vez se enojó. Porque yo cuando estaba recién partiendo en el mundo del periodismo deportivo... Pues tú partiste en deporte. Después de que me hicieron una entrevista, yo creo que ya me había salido el periodismo deportivo y estaba en otra cosa, y me preguntaron por los... yo jugaba en esa misma posición en las ligas. Entonces, ¿qué opinaba yo? Yo decía, a mí me gustan los volantes de contención al estilo de Fernando Redondo, que era un jugador argentino que jugaba en el Real Madrid. Extraordinario, porque tenía muy buen pie, muy buen pase, habilidad... A diferencia, dije, de los tradicionales como Lucho Murri, que son más bien de simplemente quitar y entregársela al talentoso que está al lado. Y me encontré con él una vez y me dijo, me mataste. Me cortaste las piernas. Bueno, está también de cumpleaños la candidata presidencial, ex candidata, pero probablemente también ahora va a ser candidata presidencial, Beatriz Sánchez. Muy joven. Oye, no se sabe, ¿eh? Parece que no. No se sabe. Bueno, pero le están pidiendo, tal vez. Porque a lo mejor, como te digo, en esta disputa de qué es más importante, la presidencial o la constituyente, capaz que vaya de constituyente. Ah, sería un nombre potentísimo. ¡Fuerte! Ricky Martin. Oh, está de cumpleaños. No, lo voy a llamar al tiro. Llámalo al tiro, está... ¡Qué hombre más simpático! ¡Qué luminoso! No, te digo algo. No, esto te lo digo en serio. Cosas. ¡Qué hombre más buen mozo! Sí, yo creo que hace un tiempo salió un estudio de que Ricky Martin podía ser considerado el hombre más bello del mundo. Yo creo... No, de verdad. De verdad. Yo... Me puse nerviosa. Chocó el micrófono. Yo apoyo esa moción, fíjate. Es muy tu tipo. Mira, no sé si para mí, bueno, ya está claro que no es para mí, es homosexual, pero qué hombre más bello. Sí, tiene una simpatía también. No, pero físicamente solamente. Oh, ya. Bello. La escritora Stephanie Meyer, famosa por sus libros de los vampiros, ¿no? Esa es la de Eclipse y qué sé, esas cosas. Está de cumpleaños también. ¿Quién más? Marcelo. No, me pongo de pie. Salas Melinao. Tremendo. Tú sabes que aquí comienza una especie de trilogía de Marcelos extraordinarios para la historia de claro. Chile. Claro. Marcelo Salas hoy día, Marcelo Chino Ríos y después Marcelo Comparini. Todos. Espérate, espérate. En la misma línea. ¿Tú estás de cumpleaños el lunes? El domingo. Oh, qué pena que no nos vamos. pero no es trilogía. No, esto. Pero son todos más o menos en la misma y después. Y todos Marcelo. Y después viene, no es Marcelo, pero Mario. ¿Mario ese Mario? Sí, el 28. Oh, hay una cosa, gente. Hay una cosa ahí con los Capricornios. Mario Kreuzberger. Más conocido como Don Francisco. Y también está hoy día de cumpleaños. ¿Cómo es el nombre real? Porque aquí sale simplemente Américo. A morir. Fíjate que una de las preguntas que se me quedó, y lo muestro acá como prueba a la cámara. Ahí está, lo estoy viendo. Se me quedó en el tintero en el Bustamante de hoy. Es justamente cuál es el verdadero nombre de Américo que hoy está de cumpleaños. Yes. Exactamente, Domingo Johnny Vega Ursúa. Por suerte se puso Américo. ¿Tú encontré que Américo es mejor que Domingo? Domingo Johnny. Yo me habría puesto Domingo en América. Domingo en Américo. O Américo Domingo. Todos los domingos. Américo. Domingo Johnny Vega Ursúa. Ya. Mira, le mandamos un saludo de cumpleaños a. ¡A morir! ¡A morir! A ver si alcanzo algo de la agenda del día de hoy. Bueno, obviamente lo primero, y estaba ahí en la agenda presidencial, lo que protagonizó esta mañana el presidente Piñera, con ahí un equipo de ministros recibiendo la primera dosis, las 10.000 vacunas Pfizer, que ya están en nuestro país, ya se están descongelando, así que esta tarde partiría la vacunación. Mira, a las 11 de la mañana el alcalde de Santiago, para que los vecinos de Santiago salgan a buscar, va a repartir como regalo de Navidad a los vecinos de la comuna árboles. No, alcalde. En esta Navidad regala un árbol. Hay puras veredas ahí. Sí, pues si no tenemos espacio, varias verdes. No, una crítica. No hay dónde poner en realidad. Y por otro lado, el alcalde de Recoleta entrega el bono COVID a todos los funcionarios de la salud municipal, sin discriminación alguna. Ah, ya, pero ese es su bono de su plata, de su municipio. Me imagino, digamos. Sí, porque dice que él lo entrega. Ya. Sí. Ok. Así que tenemos alcaldes en acción. Y hoy día a las 12, ahí. Uy. ¿A las 12? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Ay, yo pensé que a las 12 del día. Sí, pues están las pautas de todas partes del mundo. Dios. De hecho, ya en algunas zonas está pasando el viejito con sus regalos para los niños. Los niños, yo les pido comprensión, porque en pandemia a veces el viejito tiene más dificultad. Comprensión. La encuesta del día de hoy tenía que ver con las vacunas. ¿Qué emoción te despierta? Son solo 600 votos. No hay emoción entonces al respecto. ¿Qué emoción te despierta la noticia? El 8% le da alegría, al 16% le da indiferencia, al 17% le da escepticismo y al 59% esperanza. Esperanza. Pintarse la cara. Nosotros predis. Mira. Dos, con las manos arriba. Descúbranse el brazo. Ahí viene la vacuna. Así tiene que ser. Así va. Te juro que si me logro vacunar algún día. ¿Vas a cantar esta canción? La voy a poner en el celular y la voy a cantar. Ahora, Caleta, a todo pulmón. Tú tienes clara, claro. Y clara, tal como decía la doctora Carolina Herrera, de que estás al final de la fila. La historia de mi vida, Marcelo. O sea, eres joven, sanas, no fumas, no tomas. Sana. No sumas, no tomas. Sí, para el último de la fila, pero no importa. Yo le doy apoyo moral a la gente, a los que están primero. Perfecto.